Sintonizas Territory Mac. Seguimos en Territory Mac y ahora conectamos en Madrid con Daniel de Blas, director de la revista Macworld, para hablar de la guía definitiva del Mac que ya está disponible en todos los kioscos. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. ¿Qué vamos a descubrir en la guía definitiva del Mac? Pues todo lo que necesitas saber para manejar un Mac, para elegir un Mac, para hacerte con él, para saber las cosas básicas como instalar el sistema operativo, saber qué es lo que tiene la última versión del sistema, cuáles son las aplicaciones que vienen con el sistema operativo, las utilidades que tantas veces nos pueden servir para resolver un problema. Y más allá de eso, también le damos una vuelta a todo lo que hay alrededor del Mac. Es decir, no solamente lo que tiene el sistema operativo, sino lo que hay alrededor del hardware, cuáles son las conexiones que utiliza un Mac, qué tipo de periféricos podemos utilizar o cómo elegirlos, o cosas que a los que ya llevamos mucho tiempo utilizando un Mac pues nos parecen obvias, como por ejemplo cuáles son las otras aplicaciones que hay en el ecosistema, como si dijéramos, del Mac, ¿no? Es decir, eLife, eWork, aplicaciones básicas tipo Office Mac y todo ese tipo de programas que un usuario Mac debería más o menos conocer. Es una guía definitiva no solo del hardware o del sistema operativo, sino también de eLife, eWork, Office. Y también intentamos introducir al lector en todas esas aplicaciones que hay en el Mac, pues que uno por lo menos les debería sonar que existen, ¿no? Es decir, Photoshop, FileMaker, Illustrator, InDesign, pero muchísimas más, no solamente las que son las grandes aplicaciones, sino esas pequeñas utilidades pues que uno debería conocer, tipo Dropbox. Hemos intentado en estas 132 páginas son condensar al máximo todo lo que debería saber del Mac, con este modo ameno, con muchos gráficos, mucha infografía, para que la gente simplemente pueda consultarlo, darle un vistazo y decir, ah, pues mira, esto me encanta, pues ya sigo yo por ahí investigando. Y Daniel, dirigido a todos los usuarios. Bueno, intentamos que lo aprovechen, no solamente el que es un novato, como si dijéramos, el usuario más novel, sino que lo aproveche todo el mundo, porque quizá tú sabes bastante de cómo manejar eLife, pero quizá no sabes muy bien cuáles son las distintas maneras que hay de instalar el sistema operativo o de actualizar la última versión, cómo puedes hacer para instalar el sistema operativo en 5 máquinas sin tener que descargar el Mountain Lion en las 5, o cómo puedes crear una unidad de disco que te sirva de unidad de rescate o de reinstalación, como si dijéramos, ¿no? En qué afecta el tener más o menos RAM en el equipo, o el que el procesador sea de varios núcleos, o el que tengas estas posibilidades de ampliación, o que utilices un disco de estado sólido o un disco mecánico, que quizá esas cosas son más de alguien que lleva poco tiempo con el utilizando ordenadores, hasta cosas que a lo mejor pues no son tan de novato, ¿no? La guía definitiva del Mac ya está disponible en los kioscos con todos los detalles del hardware y el software para que aprendas, te diviertas y le saques el máximo partido a tu ordenador. Daniel, gracias por presentar en Territory Mac la guía definitiva del Mac. Gracias a ti, Jaume.